Anuario Kermés. Anuario Kermés. Durante 2019, el 34º encuentro fue plurinacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis y trans. Frente a la avanzada neoliberal, miles exigimos en La Plata, territorio querandí, un feminismo regional, interseccional y comunitario. Es una conquista de parte de las diversidades, es una conquista de parte de un movimiento que realmente tiene una transversalidad impresionante. Es una forma de funcionamiento y organización distinta a todo lo que conozcamos. Convencidas como estamos, en base a sus experiencias, de que la prostitución no es trabajo, que es una de las formas más antiguas de victimización de las mujeres, que la prostitución es un pilar básico del patriarcado. Pudimos hacer fuerza, pudimos hacer un reclamo fuerte y las travestis y trans y las de pueblos originarios pudimos estar en el escenario pronunciando que el encuentro de La Plata ya es plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y de géneros no binarios. Y este es un momento histórico. 2019 ya fue. ¿Y ahora qué? En este 2020, si vos querés, Radio Kermés.